una película de intriga total. Papandreou ya ha hecho unas declaraciones, ha dicho que, bueno, aunque tenga, aunque algún partido salga salga la mayoría suficiente para formar un gobierno solitario, la situación del país es tan complicada que necesita un gobierno de consenso, un gobierno de salvación nacional. Por otro lado, ha dicho que su formación ha sido fuerte durante la campaña preelectoral, pero parece, según los datos que manejamos ahora mismo, parece que no entra en el Parlamento. Hasta el momento parece que va a reunir un 2,5% y no va a llegar al 3%, al umbral del 3% necesario para entrar en la Cámara de Diputados. Bien, te hago una última pregunta entonces, Babis. ¿Cuáles serían o cuál sería, si es que hay, la fracción con la cual Syriza puede llegar a conversar con mayor fluidez tras las elecciones? Yo diría con el Partido Comunista, que es algo que Syriza también lo ha repetido en varias ocasiones. Lo que pasa es que el Partido Comunista rechaza tajantemente una colaboración, una alianza con Syriza. Entonces, por otro lado, en el centro izquierda, aunque Syriza dice que está abierto, bueno, a conversar con cualquier otra fuerza política, ha manifestado su preferencia al Partido Comunista, pero también está abierto a entrar, a entablar conversaciones con otros partidos. Incluso en los últimos días, el PASOK mismo, Venizelos, ha afirmado, ha dicho que, bueno, está dispuesto de hablar con Syriza, negociar con Syriza una posible salida, una posible alianza. Entonces, también se deja abierta una puerta hacia la centro-izquierda, pero sobre todo la preferencia de Syriza sería una alianza con el Partido Comunista, y eso sería su primer esfuerzo en caso que no consiga formar un gobierno solitario.